Martes de la séptima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí a quien recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Los apóstoles, nos dice hoy el Evangelio, están debatiendo entre ellos, discutiendo sobre quién tiene más poder en el grupo de los doce. Quizás también pensando en que, bueno, cuando Jesús falte, ¿quién será su reemplazante? O, aunque no sea el reemplazante, la persona más importante. Tienen una concepción del reino del cual habla Jesús, una concepción todavía muy errada, una concepción mundana del reino. O sea, un reino tal como lo esperaban los judíos, con características bien terrenales, con poderío terrenal, con poderío económico, militar, con autonomía con respecto a Roma y al emperador. Para colmo, ven que Jesús realmente ejerce poder, porque ya lo han visto predicar sabiamente, enseñar a todos, hacer milagros, con lo cual están, ya proyectando, soñando un reinado exitoso, un reinado lleno de gloria y de poder. Porque para colmo, Jesús, el más importante, tiene estas cualidades. No falta nada a ese reino que ellos se imaginan. Dentro de esa concepción errada del reino de los cielos, equivocada, aparecen hoy en el Evangelio debatiendo por el poder. ¿Quién tiene más poder? Claro, porque al ser una concepción mundana del reino, es lógico que surjan las disputas terrenales y mundanas. Por ejemplo, el anhelo por el poder, por tener, como decimos vulgarmente, la manija, por ejercer el poder entendido de un modo mundano, es decir, estar en determinado lugar, ejercer determinado oficio, con un determinado puesto, para desde ahí mandar a los demás, para desde ahí ejercer no tanto la autoridad sino el autoritarismo, y ejercer de manera mundana la autoridad o el autoritarismo con el deseo de que se haga la propia voluntad. bajar línea sobre los propios deseos, los propios proyectos personales. El poder mundano, además, está muy unido con el anhelo de fama, de reconocimiento social y también con un crecimiento económico importante, porque en general el que ejerce el poder de esa manera pobre no es, es más, suele enriquecerse. Y cuanto más poder ejerce el mundano, menos pobre es, más rico se hace. Bueno, sobran ejemplos en la sociedad como para darnos cuenta de esto que decimos. Cristo, en cambio, corrige hoy a los apóstoles, y no solamente a ellos, a toda la iglesia, sobre la concepción real del poder y de la autoridad. La autoridad no es una cosa mala, es una cosa muy buena, porque sin autoridad habría anarquía, o sea, falta de cabeza, falta de orden, falta de gobierno, con lo cual todo sería un descontrol. Pensemos una familia sin autoridad, sin cabeza. De hecho, lo vemos cuando el padre, la cabeza natural de una familia, está ausente, vemos también las consecuencias de esa ausencia o de ese mal ejercicio de la autoridad. Lo vemos muchas veces en la conducta de los hijos. Y no solamente en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia también, porque cuando quienes están en la iglesia no ejercen una sana autoridad, en especial el obispo, los sacerdotes, cabezas de las comunidades, cabezas de las diócesis, cuando falta esa legítima autoridad o es mal ejercida, bueno, aparece el caos, ¿no? El que cada uno empieza a hacer lo que quiere. Con lo cual, la autoridad es algo importante y necesario. Pero Jesús dice que la autoridad hay que ejercerla bien, o sea, evangélicamente. La autoridad no como oportunidad para crecer en el ámbito personal. La autoridad y la búsqueda de poder no tanto para beneficiarme yo o crecer socialmente yo y económicamente yo, sino para ayudar a que otros crezcan, para beneficiar a otros. Y en ese ayudar a que otros crezcan, progresen, sobre todo espiritualmente, quien ejerce autoridad también empieza a crecer y a mejorar como ser humano, como persona, como cristiano. Con lo cual Cristo conecta, relaciona el poder y la autoridad, que van juntos, con la entrega al prójimo, con el servicio a Dios en primer lugar y el servicio a los demás. Esta es la concepción cristiana del poder y de la autoridad. Por eso hay que estar atentos, hay que pedir al Señor, sobre todo quienes ejercemos algún tipo de poder o de autoridad en la iglesia, en las parroquias, en nuestras familias, en el trabajo, que no nos dejemos influenciar por esa concepción mundana del poder, por la cual buscamos solo el beneficio personal, sino que por el contrario podamos, como Cristo, tener autoridad, pero por medio del servicio, por medio de la entrega, por medio de la cruz, porque la entrega, el servicio más fuerte, Cristo lo hizo muriendo en la cruz, en obediencia al Padre, o sea, por amor al Padre y por amor a todos nosotros. Desde la cruz, desde el servicio, desde el martirio, ejercemos la verdadera autoridad y el verdadero poder en beneficio de los demás. Esto es muy importante, meditarlo, vivirlo. Y la Santa Misa, la Eucaristía, dado que es la renovación del sacrificio de Cristo, o sea, la renovación incruenta de ese momento en el cual Cristo ejerció como nunca el servicio, la obediencia, o sea, la autoridad y el poder, desde la misa y en unión con la misa y con la Eucaristía vamos aprendiendo y entendiendo qué significa esto de ejercer poder a partir del sacrificio, de la entrega y del martirio. Finalmente, Cristo toma a un niño en el Evangelio de hoy y lo pone como ejemplo. Algo muy escandaloso para la situación de entonces. Pensemos que las mujeres y los niños eran considerados inferiores en aquella cultura, en la época de Cristo. Lo sigue siendo aún en algunos lugares. Personas inferiores en relación con el varón, con el hombre. Con lo cual, que Cristo ponga en el centro de la discusión a un niño y diga: el que recibe a un niño me recibe a mí, como diciendo: yo estoy en el niño. Poniendo a un niño como ejemplo, es muy fuerte. Significa entonces que el servicio debemos hacerlo a todos, pero en especial a los niños, o sea, a los más débiles. Y junto con los débiles y los niños también podríamos incluir a los enfermos de cuerpo y alma, a los más pobres en cuerpo y alma. Un servicio consagrado especialmente a estas personas en las cuales especialmente está Jesús, dado que Él dijo hoy en el Evangelio: quien recibe a un niño, a alguien débil, frágil, me recibe a mí, ahí estoy yo. Bien, que podamos entonces meditar en todo esto para que, haciéndolo y luego viviéndolo en comunión con Cristo en la Eucaristía, aprendamos a ejercer el verdadero poder evangélico, la verdadera autoridad, que es el servicio, la entrega a Dios Padre y a los demás. Buen día para todos, y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.